Bueno, continuamos la tarde del 88.9 y bueno, estamos en comunicación con Mariela Guadagnoli, quien participó docente de Gálvez, docente y arquitecta a su vez, participó en el Congreso Internacional para el Desarrollo de las Virtudes. Buenas tardes, May, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un saludo para todos los docentes. Bueno, gracias. ¿Qué significó este congreso, digamos, el desarrollo de las virtudes? Sí, en realidad es el desarrollo de las virtudes del carácter. Ajá. Lo que estamos planteando ahora es empezar a partir de todas las problemáticas que nosotros vemos en las escuelas y en la comunidad misma, en la sociedad, es empezar a acompañar a nuestros estudiantes en desarrollar las virtudes del carácter que consideramos y que charlamos con ellos y con las familias son necesarias para su desarrollo como personas de bien, como buenas personas. Así que la idea es trabajar eso desde el aula. Claro. Hay situaciones que parece, digamos son, debemos considerarlas como preocupantes. Escuchaba un informe de la provincia, del Ministerio de Educación, donde hacía referencia es que los chicos leen y no saben el contenido de lo que leen, no saben el significado de lo que leen. Sí, es verdad. Sí, es un trabajo que también lo venimos viendo en el aula. Inclusive una de las virtudes del carácter es el pensamiento crítico, que ellos de eso que leen puedan interpretarlo, puedan aprender y puedan dar su opinión para después actuar a partir de eso que leyeron, ¿no? Entonces, por ahí nosotros promovemos el trabajo por proyectos integrados, que sean significativos para los chicos, y no sea un contenido aislado, que no tiene nada de importancia para o de interés para él. Una forma de esa de enseñanza es lo que usted desarrolló en la escuela industrial, concretamente con el tema de la fabricación de ladrillos, en lo cual se implementó no solamente la parte, digamos, en lo que significa la construcción, sino también la parte de enseñanza, el contenido, para llegar a eso, ¿no? Sí, exactamente. Aparte, son proyectos que en el que los chicos aprenden y equivocándose y aprenden de ese error y se reponen y vuelven a intentarlo, como en la vida, ¿no? Que uno se va haciendo o planificando algo, pero después, bueno, en ese hacer también no es un camino al éxito derechito, sino que hay bajones, hay cosas que salen mal. Hay que aprender a reponerse, encontrar el camino correcto para llegar al éxito. Entonces, que ellos también lo vivencien en la escuela es importante. Y este proyecto de educación del carácter, si uno piensa, todos los docentes de alguna manera lo trabajan en el aula, porque ¿quién no enseña la responsabilidad? ¿Quién no enseña esos hábitos de saludar, de gratitud? Pero la diferencia es que nosotros fue un proyecto pensado en la escuela, planificado, o sea, se trabajó con un equipo de docentes para educar. En nuestro caso, trabajamos la resiliencia en ellos, o sea, que sean chicos que vienen de un entorno con muchas dificultades y que se puedan reponer a lo que les pasa y tengan las herramientas para reponerse y superarlo y aprender, ¿no? Así que la verdad que fue muy interesante. Hicimos una investigación con una evaluación y los datos fueron potentes, digamos. Claro. Y en lo que hace fundamentalmente, usted habló de la referencia de los chicos que llegan a la escuela, llegan de un lugar a veces constituido, otras situaciones muy particulares que se dan en la falta de, digamos, de hechos concretos, violencia familiar, todo eso, y los chicos llegan, y fundamentalmente también lo que se da en la falta de la alimentación correcta. Esas situaciones van en contra de lo que significa la enseñanza, ¿no? Sí, obviamente que una niñez saludable física y psicológicamente y emocionalmente para los chicos es muy importante a la hora de sus habilidades para aprender, de su potencial, inclusive hasta de la confianza en ellos mismos de saber que pueden lograrlo, ¿no? Muchas veces yo le he preguntado a alumnos míos quiénes creían incondicionalmente en ellos y algunos me dijeron que nadie. Entonces, esa confianza en ellos mismos es tan importante y muchas veces viene de la relación de apego con alguien de su entorno. Entonces, es muy importante acompañarlos, apoyarlos. Es sumamente importante desde lo nutritivo, desde los alimentos, desde los recursos, pero también desde lo emocional. Usted hizo referencia a unos puntos, también hace referencia a la autodisciplina. Nosotros creamos en una escuela que había disciplina de arriba hacia abajo, del maestro hacia el alumno, disciplina. Disciplina, digamos, te hablo de 45, 50 años atrás. ¿La autodisciplina cómo se maneja? Yo creo que todas las virtudes, todas hay que tener en claro que las habilidades del carácter son educables. A ver, no es algo que uno trae innato. Algunos podemos ser más resilientes que otros, por ejemplo, o más disciplinados que otros, con una conducta más ordenada que otros. Pero es algo que se aprende y que si no se aprende en la casa, la escuela es el mejor lugar para aprenderlo, ¿no? Y creo que los docentes, con nuestro ejemplo, con nuestra forma, con la manera en que encaramos el aula y la enseñanza de nuestros alumnos, vamos a ser los tutores y los docentes que van a ordenar a esos chicos para que puedan tener esa autodisciplina, ¿no? Claro. La tecnología, de que beneficia un montón de cosas, a veces los chicos se vuelcan al celular y, digamos, esa situación genera, digamos, concretamente falta de ganas de aprender estas cosas que están en la modalidad actual de la enseñanza de la escuela, porque a veces nos hemos quedado, no sé, yo no soy conocedor de lo que significa concretamente los regímenes de estudio, pero regímenes de estudio que se han quedado retrasados con respecto a la tecnología, que los chicos a veces con la tecnología avanzan más rápido que lo que están enseñando, ¿no? Sí, es un tema complejo, porque yo creo que la educación tiene que ir al paso de los avances tecnológicos, pero que un chico pueda escribir correctamente y puede interpretar todos los tipos de letra con los que se escribe también es importante. Por ahí tanta tecnología hace que los chicos pierdan mucha creatividad. Nosotros éramos, de chicos jugábamos mucho al aire libre y éramos muy creativos en nuestro juego y teníamos una imaginación muy frondosa. Aparte leíamos mucho más libros de lo que los chicos leen ahora, ¿no? Entonces, creo que hay que encontrar un equilibrio, que la tecnología es fantástica, que estos chicos tienen otra manera de razonar totalmente distinta a como razonábamos nosotros y que es importante ayornarnos a estos nuevos jóvenes con una nueva manera de pensar el mundo, de razonarlo, de interpretarlo y poder encontrarle la vuelta para que la escuela sea interesante, para que ellos vayan con ganas y que lo que aprendan les sirva para la vida, ¿no? Aquí yo estaba diciendo un poquito los fundamentos de lo que significa la materia que tenemos acá. Habla de 20 proyectos escolares que se elaboraron en este encuentro, ¿no? Digamos, ¿hay diversidad con respecto a estos proyectos? Mira, nosotros fuimos 20 docentes de Latinoamérica seleccionados para trabajar en nuestras escuelas. Se presentaron estos proyectos con la realidad en la que cada uno iba a trabajar, se trabajaron diferentes virtudes del carácter, como la honestidad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la perseverancia. La verdad que vale la pena leerlos, en poco tiempo van a salir los informes donde van a estar redactados los datos de esa investigación y cómo impactaron en el aula, pero son todos proyectos sumamente interesantes. Perfecto. Bueno, May, agradecerte por el momento. Sabemos que estás trabajando mucho, venís trabajando hace mucho tiempo y bueno, cuando tengamos más novedades siempre lo tienen. Pero fundamentalmente el trabajo que hacer con los jóvenes, los chicos, que está relacionado fundamentalmente con la parte laboral, ¿no? La salida de la parte laboral, eso es lo fundamental, ¿no? Sí, la idea es, sobre todo en escuelas técnicas que salen con un perfil laboral, es poder educarlos para que salgan idóneos, para que sean técnicos competentes y que para que puedan desenvolverse en el mundo del trabajo. Muy bien. Gracias nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo a todo el mundo. Muy bien. Ahí estuvo María Guadagnoli, arquitecta, docente. Lo deja bien parado a Galvez, muy bien parado a Galvez. Presentó libros, fue elegida, digamos, de dos docentes de la Argentina a nivel, por una fundación que no recuerdo ahora, pero que fue elegida, dentro de las dos docentes argentinas, fueron una es ella.